sentado en un café, afuera llueve. La gente corre, se refugia. Armagedón de rezos, de susurros sobre chapa y yo bajo este techo, ahogándome en un océano de palabras, pensando en los asesinos que hoy aman y en la gente que vive mirando las aspas de un ventilador. Segundo tras segundo pienso en los minutos que me quedan por cigarrillo por divorciarme de los nervios. Y me desheredo a mí mismo de tu vientre. Ahí vienen los errores, ahí vuelvo a la muerte. Ese error inexorable, y le digo que puede irse bien. Agarro la campera, apago el cigarrillo y salgo del café. A ver si puedo mojarme un poco. Salgo del café, a ver si me mojo un poco. Salgo del café, a ver si puedo mojarme un poco. Salgo del café, a ver si esta vez hoy me mojo un poco. Para pa, para pa pa, para pa, para pa pa, para pa. Para, pa.